en la llamada Operación Valkyria. Se llama Verga. Ese es la bomba se, de la mesa, el plan se le fue a la verga. Se le fue a la verga. Este, también la Operación MK Ultra, que fue este, un proyecto de investigación secreto de la CIA en Estados Unidos, que trataba de encontrar métodos para controlar la mente, y justamente salió a la luz, gracias a una investigación de la Comisión Presidencial de Rockefeller en 1975. Otro ejemplo, la Operación Blancanieves. Fue el nombre clave para un conjunto de operaciones coordinadas, este, del creador de la cienciología, Ron Hubbard, con el fin de infiltrarse en el FBI y en la CIA. El objetivo consistía en obtener información y beneficios para el culto. Y finalmente la operación Ajax, que fue el golpe de estado iraní de 1953, y es una operación que fue orquestada por Reino Unido y Estados Unidos para derrocar al gobierno del primer ministro Mohammed Ali Mossadegh. No, él después llegó. Y para meterlo a Mohammed Ali, pues, Mohammed y su gabinete. Mohammed la jeta. Entonces, finalmente sí hay teorías que han sido probadas. Entonces, pero hay teorías conspirativas que datan. Sí, estas son las que sí eran. ¿Esas son reales? Sí, supone, estas son teorías ciertas. Entonces, ustedes llegaron a oír de alguna conspiración que supuestamente se ha llegado a probar. O alguna en la que ustedes creen, digamos. La de Valkyria, pichones. No, pero acá vamos a decir que es cierta. O sea, ya. Sí, es una de las más antiguas. Supuestamente se decía, pues, que en Roswell había caído un aparato extraterrestre, un platillo volador, y que habían enviado incluso ya gente que había encontrado todo. Yo solo creo una. A ver, Mario va a dar su teoría. Puede ser cierta. La gripe. Marius está nombrando a la gripe porcina. Aún. Es H1N1. No, huevadas. H1, no. A1, H1, N1. No, ahorita creo que Marius va a escribir E igual MC al cuadrado. Para él creo que también eso es una conspiración. No existe la. No existe. No es cierto, tío. No creo. Acá Diego tiene una idea. Tiene un descargo, Diego, sobre Roswell. ¿Tú? Así. ¿Cuál es tu opinión de H1? Cuando pienso que no puede ser más imbécil, me sorprende. Nada, pues siempre veo esos programas de ovnis. History Channel, tú me estás liando. Puta, me he metido todo el maratón de. La semana pasada, todo el maratón de conspiraciones extraterrestres en History Channel. He ido toda la semana, han pasado de ovnis, todas esas. ¿Sabes qué son ovnis? Del mar, pues. Son de los del mar, ¿no? Sí, ¿qué es del mar? ¿Ovnis? ¿Objeto submarino? No, ¿objeto submarino? ¿Sexual? ¿Ovnis? Ah, ya, Osni es un consolador extraño, objeto sexual no identificado. ¿Qué hay esa? Es que es el mismo ovni, solo que esos huevones puta también siempre. En vez de aterrizar, amerizan. Amerizan y se meten a puta debajo del mar. Y hay pues teorías de que existen. Hay ciudades. Exacto. Ciudades. ¿Nunca has visto Star Wars? He visto la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias, la 1. Jar Binks, que se mete. Existe en Star Wars. Okay. me cagaste con As Osmus. H1. No tengo que resetear, espérate. Esa huevada, eso de Roswell, he visto un culo de. Lo que dice supuestamente es de que ya cayó la huevada. Y o sea, el primer. ¿De qué planeta hay uno? El primer. Tenemos la conspiración. El primer informe del gobierno fue que puta había caído un platillo volador. Y al día siguiente. ¿Te acuerdas los platillos del chavo? Y nada, y después lo desmintieron. Y después ha salido gente que supuestamente estaba ahí, que dicen que sí. también está todo ese jardinito del área 51, pero... Se supone que es el lugar donde los tienen, o sea... No, porque ahora es el área 52, está viviendo. Ah, ya, o sea, la ha mudado al costado. Ya se llenó la 51. Todo es un complejo, pero lo que están diciendo estos huevones es que es todo un complejo, pero hay un hangar, el hangar no sé qué chucha, que es el que está recontra custodiado y que supuestamente es toda una base subterránea. Que en esta base subterránea tienen cámaras de... ¿cómo se llama esta base? Criógenas, ¿no? Criogénicas, donde tienen... anillo. O sea, es más, incluso dice que han tenido... ¿tienen frío? Donde tienen anillo. Anillo de bebé todavía, antes de que nazca. Que dicen que han tenido cuerpos, inclusive vivos, ¿no? Ahora, ¿qué será? Todo eso, digamos, se vio en el Día de la Independencia. Fue casi como una gran película sobre la interpretación de eso, de Roswell, del Área 51. ¿Yo puedo decir algo? Nada, que justo iba a hablar de Men in Black, ¿no? Que es muy, muy convincente la forma de presentar que tienen ellos a los extraterrestres, ¿no? Que están mezclados con nosotros, ¿no? Y que la que gente rara, gente que tú ves en la calle que dices, este pata de hecho no es de acá. El ¿no? IPS, Laura Voz. En toda esta semana de este maratón de OVNIs había uno de los programas que se llamaba Extraterrestres Ancestrales, que muestran que todas las culturas del mundo que han existido desde los egipcios hasta ahora muestran indicios de haber tenido contacto extraterrestre. O sea, puta, a mí me quedo huevón de los jeroglíficos, esas huevas que pintaban los egipcios, puta, los aztecas, todos, puta, aparecen naves. Gente volando. No, naves, o sea, y es más, hay una pintura de no sé qué pintor famoso, es una pintura de el ascenso de María, no sé cómo se llama, que sale María, sale todo esto de atrás. Un platillo volador se la está llevando. Sí, y es una pintura de 1400, 1500, una cosa así. O sea, ya habían cosas no identificadas volando por ese tiempo. Claro. Supuestamente cuando han destapado la tumba esta de Tutankamón, el tiranosaurio. Dicen porque su cráneo, su urbano, es humana, y piensan de que muchas de esas hay teorías de que son una... ¿Cómo se llama cuando cruzas dos huevadas diferentes? Híbridos. Exacto. O sea, como que los monarcas, digamos, de las civilizaciones antiguas eran extraterrestres, digamos. No, si no... Por eso los adoraban como dioses, porque eran medios marcianos. Claro, acá también has chequeado. De hecho, tú... No, pero en general la controversia siempre ha dado más rating. Sí. Y ha dado más fans. Sí. Entonces sí. También... A mí me parece paja toda esa huevada. Dije, acá había algo raro. Eso de los extraterrestres me parece la siempre caga, tuve. Es más, dicen que nosotros somos como que... También hay otra teoría. Nos han creado ellos. Algo así, bro. Como que hemos sido diseñados por ellos. Yo tengo una teoría. Y lo que es totalmente lógico. Es estúpida tu teoría. Es que, o sea, en primer lugar no estamos solos en el universo. Sería absurdo, sería una idiotez humana pensar que estamos solos en el tan vasto universo y que pensar que solamente en un pedazo de planeta se dieron las condiciones necesarias para que haya vida, ¿no? Aparte las condiciones no tienen que ser las mismas. Exactamente, aparte la vida no tiene que ser necesariamente humana como la conocemos nosotros en el ser humano. Desde que no hubo vida en la Tierra, primero hubo no solamente agua y rocas, ¿no? Y después comenzó a ver, no sé, seres unicelulares. ¿Cómo sabes? Y después, ¿por qué así es? Sabes? Porque así es. ¿Sabes? O de repente Adán y Eva. ¿No lees la Biblia? O sea, no eres cristiano. Toda la vida no tiene cristiano. Nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, no crees en la Biblia. Oye, weón. Necesariamente tiene que haber un ser externo, o sea, puta, los extraterrestres que cojo aparecieron un día así de la nada, no sé si es... ¿Y quién fueron? ¿Qué estuvo antes de los extraterrestres? Ellos hablan, o sea, no se habla de como que no existe Dios. No estoy hablando de... Estás dejando mucho que desear, ¿no? Solo que es un Dios más global, pues. Claro, es un Dios universal, no solamente mundial. Exacto, ya pues eso no solamente terrestre. No, eso no está hablando. Estoy diciendo que la vida evoluciona, siempre va a querer... Y ahorita estás hablando las peores.

de Laura, me acuerdo que en una conferencia hablaba de Laura y los tipos de Laura, y hablaba de estos chicos, Laura. Laura. Ay, Laura Bosco. Estos chicos, estos niños, Laura, niños cristal. Habla de los niños índigo, índigo. Índigo. También, claro, pero se les dice niños cristal. También. Aguanta, aguanta, ya. Nunca la manguela del índigo. ¿Qué es un niño índigo? Es un niño que tiene supuestamente el aura de color índigo. Exacto, que son seres superiores. Son niños que tienen una misión especial que han venido al mundo. Esa es una conspiración. Una teoría. Una teoría de que... ¿Cómo sabes que tiene un aura distinto? Porque hay gente que puede supuestamente ver auras. Mi tía dice que ve Laura. Es mi tía abuela, una vez. Bueno, pero eso, todo eso de Laura tiene toda una... No, pero existe una cámara fotográfica, sí, para Laura. Sí, existen cámaras. Sí. Yo justo hoy día he visto una National Geographic. Sí, existe una cámara que... ¿De cuántos megapíxeles? Un huevo. Es toda la energía, ¿no? La energía que rodea tu cuerpo. Porque si tú te pones a pensar, Pero, o sea, no es como la argollita de los santos, sino es... Rodea todo el cuerpo. Y todo tiene diferentes colores. Supuestamente hasta cambia de color y todo, depende de estados de ánimo. Depende de enfermedad, depende de estados de ánimo, depende de... dice que hay partes de tu cuerpo que normalmente son más o sea, tirando a violeta, otras más rojas, otras más verdes. Sí. Que cuando estás enfermo, pucha, salen de otro color. Porque también hay curaciones mediante el aura, supuestamente. Por ejemplo, me acuerdo que de chivolo en el colegio vi una vaga de un tío que era, no sé si medio, no sé muy bien, pero también veía el aura, ¿no? Y este tío fue a un manicomio, y había una chica que estaba totalmente desquiciada, con camisa de fuerza, y los médicos no daban con qué le pasaba. Y ella tampoco tenía cómo comunicarse, cómo expresar lo que le pasaba. Y este tío, mediante una inspección de la chica, no sé cómo se metió supuestamente en la chica, y se dio cuenta que... todo su problema, bueno, no se metió de esa manera, pero la cuestión es que se dio cuenta que todo su problema estaba basado en que un diente le estaba presionando un nervio principal que la volvía loca, simplemente le sacaron la mano y se acabó, y después otra, que ya no fue loca, no, así como que era una hueá generada por le apretó así. el botón preciso, digamos, algo así, y después ese mismo tío, puta, se estaba quitando un ascensor, o sea, como que tomó para bajar el ascensor. Te duele la muela y te comes tu caca. Soy loco. Oye, ¿qué te lo voy a ti? Y este tío, puta, aprieta el botón del ascensor, se abre y ve que toda la gente que estaba en el ascensor no tenía aura, ¿no? Y el tío, puta, se paltea y no se sube, y el ascensor se cayó y se murió loco. O sea, cuando vas a morir, como que el aura ya se te va yendo, o sea, no sé, el tío, o sea, no tenían aura, el tío no sabía qué chucha era, se palteó, no se subió, la sensación se la dio. Ah, también. Esa está, no tenía la aura. No tenía la aura. Bueno, vamos a una pausa. Sí, exactamente, un comercial y regreso. Bueno, vamos a mandar una segunda canción. Tenía la hora. ¿Alguna otra canción que quieran ir escuchando ustedes, que quieran promocionar? Maybe Yesterday. Esa es una siguiente, porque Maybe Tomorrow es la que es la más difundida. No sé, no, yo te mando la lista también. Ah, yeah. Okay, okay. Entonces vamos con Maybe Yesterday, que bueno, la conspiración dice que es Tomorrow. If the sky is falling, I wanna go out. Is faded. So is my soul. So is my soul. should I go?